Y esto va para todos los que están privados de la libertad. Te canta tu grupo Besos. Estoy en libertad, qué feliz me siento. Los años de la peni son un tormento. Estoy en libertad, qué feliz me siento. Los años de la peni son un tormento. Después de besar a mi madre te estoy buscando a ti. Después de besar a mi madre te estoy buscando a ti. Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir. Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir. Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir. Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir. Le doy gracias a Dios, a mi madre y a los Greenberg. Y a ti, que te perdone Dios. Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir.